Leslie, el pote. Tráigame el pote, Leslie. Ah, mancho un taco de mierda. ¿Entonces qué? ¿Rótelo para hoy y tal? Oye. ¿Entonces qué, miñero? ¿Cómo va el flow? ¿Cómo está el power, miñerito? Uy, qué nivel. Linda la jeputa esta. Bollo. Basado en hechos reales. Continuará. W. en mí. Leslie, el pote. Tráigame el pote, Leslie. Ah, manchó un taco de mierda. Entonces, ¿qué roto lo pasó y tal? No puedo respirar. Oye. Entonces, ¿qué, miñeros? ¿Cómo va el flow? ¿Cómo el power, miñerito? Uy, qué nivel. Linda la jeputa esta. Oyo. Basado en hechos reales. Continuará. ¿No será tan fuerte, Paul? W. Si no puedes mover. Thank you. sacarlas. Ayúdenme, tenemos que sacarlas. Están vivas, súbete y escucha, verás, allí están.